Vamos a hacer Yo quiero ver un tren. Ustedes saben que es un tema que se sitúa en el futuro. Y habla de que estalló una guerra con unas bombas neutrónicas que arrasaron todas las ciudades. Entonces, obviamente, ver un tren es como ir al Louvre, más o menos, porque no quedó nada. Se supone que por ahí con la radiación y eso, la lluvia ácida, el efecto invernadero, los fasos que me fumé yo y todo, digamos, la locomotora resistió, quierase o no, y entonces quizás en el futuro quede así enterrada una locomotora y alguien la quiera ver, tenga la necesidad de verla como si fuera prácticamente la estatua de una virgen. Locomotora en la fucking Gioconda. ¡Yeah!